11:30 horas mañana. Charco de sangre y vidrio ensangrentado. En la entrada de un edificio, la calle Sarmiento, Bilkurt, sin numeración. Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22 por FM La Tribu 88.7. Ay, menos mal que tenemos a la invitada acá en el piso que llegó y que está con nosotros, Julieta Kidman. ¡Bravo! Hola. ¿Cuántos hombres que trajiste, gracias, Julieta? Todos estos. Sí, vienen con vos, pero mirá, porque claro, pibe, tiene una hinchada que después va a ir el 19 a verla, claro. A verla al vinilo. Ah, y se sonroja. Es verdad, encima, se sonrojó en serio, ¿eh? Es verdad. Y se sonrojó porque está horrorizada de la barbaridad de lo que ustedes están diciendo. Pero ¿cómo barbaridad si no dijimos nada fuera de tono? No. Barbaridad. Todo a tono. Bueno, a ver, cuéntenos un poco sobre usted, que queremos saber, y los oyentes también. No todos conocemos a Julieta. Estamos acá sentados con una cantante de jazz, querido. Ah, una cantante porque de jazz. Porque este pibe es un mocoso, que no... Claro, yo hago rock barrial. Rock barrial. No sé, sí, nada. Sí, mirá los pelos locos que tenés. Julieta Kidman, sí, para los que no saben, uh-huh, canta jazz hace muchísimo y muy bien lo hace. Gracias. Contanos, yo lo sé, me acabo de enterar... ¿Que estudiaste saxo alto? Sí, empecé en realidad de muy chica con los instrumentos de viento y después, bueno, ya de grande empecé con el saxo y bueno, y después me agarró el ataque de dejar todo y dedicarme de lleno al canto, así que... Que no está muy lejos de un instrumento de viento. En realidad, la técnica vocal ayuda mucho a los instrumentos de viento, de hecho. Y viceversa, exacto, ¿no? Como se escuchar. Así que, pero bueno, me decidí por uno. Los dos era un poco difícil y más al mismo tiempo. Y antes nos estabas contando, está bueno por ahí que lo repitas, ¿por qué empezaste a cantar? ¿Por qué se te dio? Fue a través de un viaje a Cuba que hice y bueno, allá la música es constante todo el tiempo y los personajes que uno se cruza son increíbles y claro, lo que transmiten es muy profundo. Y llegué y dije, quiero aprender a cantar ya. Y ahí empecé, pero digamos... Todo lo que es música popular, incluido el jazz, pero lo que más me gustaba cantar era el jazz y ahí fui de lleno. Derecho. Sí. Mira vos. Sí, así que bueno. Ay, ¿y el 19 a las...? El 19 a las 21 me voy a estar presentando con mi trío en Café Vinilo, que queda en Gorriti 3780, uh-huh, esquina Salguero, a las 9 de la noche. La verdad que es un lugar bellísimo, sí, tiene una sala bueno, hermosa, un piano increíble, así que bueno, estoy con muchas ganas de hacer esa fecha, así que por supuesto están todos invitadísimos. Ah. Che, ¿y qué año fue que viajaste a Cuba? O sea, ahí volviste, empezaste a estudiar, ¿y cuándo fue todo esto? En el 98 viajé, pero en el 2001 que volví a ir, tuve la suerte de volver, ahí volví y dije, voy a estudiar. Y ahí arranqué a estudiar, a tomar clases. Y después me metí directamente a estudiar jazz. Sí. ¿Cómo fue empezar? Decís, bueno, quiero estudiar canto en la Argentina, que lamentablemente no tenemos un conservatorio de canto, de canto popular. Ay, pero claro, está como bastante... Sobre todo de jazz, ¿no? Claro. O sea, como... Bueno, de hecho, no hay un conservatorio para cantantes de jazz. Eso quería. Pero bueno... digamos que siempre la formación está más abocada a lo que es la formación clásica, uh-huh, pero están los conservatorios, está el SADEM, donde yo también hice ahí, pero la carrera a través del saxo alto, que ahí está la carrera de canto, donde ahí sí te dan música popular. Pero en jazz, no sé, desconozco, porque en esa época yo estaba no estaba abocada al canto en el SADEM. Claro, pero, hay mucha movida en cuanto que hay mucha más gente que quiere aprender a cantar y sobre todo el jazz. Hay como una gran tendencia porque es apasionante. O sea, no puedo ser objetiva al respecto. Sí, convivimos con una persona así, ¿no? Sí. ¿Le suena? Sí, sí. Ah, y también. Díaz. Díaz. Sí, puede ser. Una gran cantante. ¿Una Obse? Sí, una gran cantante Obse. No. Obse no. me gastan cada vez que estoy en un lado o que llegan a casa, dicen que yo les muestro videos en YouTube. Anita All Day. Anita All Day. Bueno, eso, claro. Pero All otro Day. Origen, claro, el plan es All Day, entonces... como, All Day Long. Dicen, escuchaste este videito en YouTube, así me gastan los guachos. Dicen, no, escuchaste y pim, que llego y monopolizo YouTube. ¿Qué te hago escuchar videos que nadie me da bola? Pero me ponen bastante buena cara de que los están escuchando. ¿Viste? Y porque somos buenos amigos, por eso. Y cuando empezaste a estudiar jazz, empezaste a escuchar a los cantantes de jazz. Sí. ¿Y qué te pasó? ¿Y qué te pasa ahora? ¿Y cuáles te gustan? En realidad lo que me pasó con el jazz, yo considero que es como un camino de ida, por lo menos lo vivo así, ¿no? Como un constante aprendizaje. Y yo me sigo sorprendiendo de descubrir cosas de distintos cantantes, ¿no? Tuve distintas épocas, por supuesto, y también tenía que ver con la formación que iba teniendo. Pero me parece que es tan apasionante por el hecho de que juega todo el tiempo con la libertad y que es como ilimitado lo que uno puede hacer. Y como que el hecho de estar improvisando sí. estimula mucho a la creatividad constante. Porque la verdad es que uno puede pautar a hacer un show, puede tener una mínima estructura del tema, pero lo que pasa ahí en el momento cuando estás claro, atravesando cuando ese momento sales. Musical, no sabes qué va a pasar. Y cuando terminás de vivirlo es como que uno es como una sorpresa constante. Entonces, no sé, no probé con otro género, sino voy a juzgar a yo otros géneros. Yo siempre tengo la misma discusión con mucha gente. No es una discusión, es cómo es, porque muchos dicen, no, ya sé. Yo me pregunto, ¿qué? ¿No es lo mismo con todos los géneros? No sé, yo puedo hablar de lo que sí conozco, y lo que no conozco, no. Claro. Puede haber gente que es verdad que el jazz tiene muchísima más improvisación y muchísimo más cambio de estructuras y modificación de estructura como uno le plazca, como uno quiera con la banda, que no tiene otros temas o otros géneros. Pero porque la base del jazz es la improvisación, entonces claro. Digamos que eso es lo que tiene que tener. Podés hacer un show de jazz y podés pautar todo el show y todos los temas, lo podés hacer. Pero me parece que dentro de una mínima estructura es muy importante la libertad con la que vivís y atravesás la música, porque me parece que esa es la esencia. Sí, sí. Y la sensación, creo, es una opinión, la sensación que vos podés tener viviendo eso, vos te das cuenta cuando terminás de hacer esa actuación, qué es lo que pasó realmente. Más allá del enano hincha pelota, ¿viste? que hiciste bien, hiciste mal, lo que fuere, pero no importa. Lo importante es el hecho de fluir en ese momento y transitar lo que te está generando en la música que escuchás. ¿Y tu trío, che, cómo lo conociste? ¿Lo buscaste por internet? En realidad, de clases. Tuve muchas... No preguntes intimidades. ¿Qué? No sé, trío es un, cabo, es un trío de jazz. Por jazz. Favor. No, está bien, lo perdonamos. Discreto, hoy lo perdonamos. No todo trío es sexual, querido. Claro. No soy usted músico. No sé de qué habla porque lo o sea, llego a... No lo peleé, basta, hoy le estoy peleando todo. Ella. Sí, a ella, pobre, a ver, siga. Perdón, ¿cómo, sí, ¿cómo conociste el trío? En realidad pasaron muchos músicos que me han acompañado y fue a través de músicos conocidos que me han recomendado. Que iban recomendando y así... Me fueron acompañados muchos grandes músicos que me han de los cuales he aprendido sí, mucho. Te nutrís a pleno, sí, no, a full. Así que estoy muy contenta. Ahora, en esta oportunidad que va a ser el show de vinilo, me voy a presentar con Néstor Vivas en piano, Damián Falcón en contrabajo y Damián Allegretti en batería. Así que con ellos voy a estar el domingo 19 y va a estar buenísimo. Totalmente. Así que a no perderse, un domingo va a escuchar jazz. Claro, con respecto a los estilos, todos tienen su presente, porque también. Eso es lo que, bueno, de todas maneras, por el teatro es mucho más efímero que la música, porque la música puede quedar grabada y tener algún tipo de fidelidad a la hora de la reproducción. El teatro, por ejemplo, entre otras artes, es como de los más efímeros que hay. Pero asimismo, dentro de las artes, de los géneros musicales, por ejemplo, una de las cosas que dicen, que el rock se la pasan, se juntan a componer. En el rock se ensaya más de lo que se toca, por ejemplo. Claro. Que no es que esté mal, es una forma de atravesar la música. En el jazz se toca mucho más de lo que se ensaya, ensaya de claro. hecho. Casi, a veces no se ensaya. No. Pero digo, no es que esté no bien es porque no ensayar no... o mal. O sea, son características. ¿No tiene parece. Que ver que ya está medio estandarizado algunas cosas del jazz? No. No. Va, no sé, me parece que no. No es tampoco, viste, el preconcepto de que el jazz es así. O sea, me parece que tiene que ver con una cuestión de cómo lo vive cada uno. No, seguro. Por eso te digo, yo te puedo decir esto, pero yo puedo pautar un show y saber y establecerle al pianista cuántas vueltas tiene que hacer. Y yo puedo pautar un fraseo que ya lo tengo pensado de antes o no. Ah. Eso el espectador, el que escucha, tampoco lo sabe. No, o sea, no tiene idea. Tiene que ver con la honestidad de cada uno, de cómo querés vivirlo, ¿entendés? Y está bueno en el proceso, a medida que vos vas transitando, me parece como que cada vez soltás más. Y creo que esa es la idea. Sí, y lo que y es además más se difícil ve, porque. Se ve mucho. Si vas, si seguís una cantante adrenalina. De jazz o algo, a mí me pasó ir a escuchar, viste, porque hay gente que está seguido y vos ves cómo con cada fecha se aflojan y cómo la interpretación fluye mucho más fecha a fecha. Todo se transmite en el vivo. O sea, la gente percibe absolutamente todo porque es algo como más allá de lo que se ve y lo que se escucha, la conexión que tiene el artista o los artistas con quienes los van a escuchar. Hay algo que va más allá de todo. Sí. Hablando de escuchar, Aldo, ¿quiere escuchar un tema de Julieta? Sí, ay, sí. Vamos sí. a escuchar, a ver, el tema 3 que del demo acá que nos trajo, que se llama Ask Me Now, que es de Thelonious Monk, interpretado acá por Julieta Kidman. You love me, placed no one above me, prayed for me to make that vow. What damn thing did I say? So busy being blasé, how I wish you'd ask me now. I was vain and blind then, prone to be unkind then, wish they'd turn back time somehow. Then I was audacious, I ignore what was precious. How I wish you'd ask me now. I thought then I'd always be your footloose and fancy free. How could I have been so blind? What I once made light of turns out to be true love. Once my ego proved me, flattered me and fooled me more times. The laws allow. You ask me, did I care? My attention was elsewhere. How I wish you'd ask me now. Thank you. could I have been so blind? What I once made light of turns out to be times down the laws allow. You ask me, did I care? My attention was elsewhere. How I wish you'd ask me now. Ask me, did I care? My attention was elsewhere. How I wish you'd ask me now. Julieta Kidman. Muy estamos lindo escuchando el tema. A Julieta Kidman. Viste, decía, ponemos una balada, decía Julieta, pero claro, ¿cómo no se pone ese tema? ¿Por qué no? Justamente recién estábamos conversando un poco mientras escuchábamos el tema de la peculiaridad que tiene el jazz a la hora de los errores y la premisa que tiene a la hora de continuar. Hmm. Show must go on. Es como así, quien diría. ¿No? Como quien diría. Se empieza a tocar y si bien está todo el vértigo de la improvisación, hay que seguir. Entonces se escuchan los errores, se ven y se modifican en otra cosa. Y vos estabas contando lo del nacimiento del scat. Eso está bueno. No recuerdo bien qué tema es, pero fue Louis Armstrong, un grande, que estaba grabando y estaba cantando y la partitura se le cayó y ahí empezó a tirar scat, que en realidad son fonemas, son sílabas sin significado, que es como, digamos, la forma de improvisación vocal. Claro. Sin necesidad de que haya una letra. Una palabra. Claro. Imagínense que, además, a la hora que a Louis Armstrong se le caía la partitura, no era, bueno, picheamos, chicos, hacemos un corte, seguimos, o sea... La cinta salió $2,000, Louis, no, ¿qué hacemos? Date, me imagino que los play, stop, record, pausa eran un... ¿Vos sabés cómo se editaban, no? Con esas cintas. ¿Sabés cómo se editaban? Con la tijera. Con una tijera, sí. Y un pegamento, así. Black, a ver cómo suena, bien, no, sí. Hay que cortar un poquitito más, ah, así, bien. Los doblajistas, grababan todos juntos. ¿Sabes lo que es eso? Primero que, o sea, tenés un elenco de cinco tipos hablando. Claro. Oye, Tommy Gunn, sí, Tommy Dunn, sí. No sé quién es, no la vi en la película. Pero, escúchame, estoy hablando contigo. Estás hablando conmigo. Sí, y todos en el mismo coso. Y imagínate si se te cae una virome, si tenés ganas de estornudar. Sí, sí, resoplaste. No hay opción. No hay opción, o sea, la rigurosidad con el trabajo era show must go on, tanto en la música como en todas las herramientas en ese sentido del sonido, nos beneficiaron un montón. No, sí. Acá voy a... Y nos podemos acostumbramos. Pinchar acá un poquito, porque... Sí, sí, la anota notita. La notita. La calé. Sí. Antes de pedirte la ofrenda urbana, ¿estás dando clases? Sí, hace un par de años ya estoy dando clases y la verdad que descubrí que me gusta mucho. Así que es como... Si alguien quiere aprender jazz y a cantar y te quiere contactar, ¿cómo hace? Por mail. Por mail. A ver, recibe tu mail. No, yo quiero que lo digan con sus voces de locutor. Ah. Ay, bueno, pero yo no lo sé a tu yo mail. Lo digo y vos lo dale, digo. Dale, julieta.kidman@gmail.com. Escribile a Julieta, puto. No, ¿cómo? Julieta, ¿cómo? La que tira esta hija. No, no. Pero bueno, bajá la cortina, querido. Vamos a vuelta, vamos a vuelta. Terminalo acá. Si querés aprender a cantar jazz con Julieta Kidman. O no. No le escribas al puto. Podés. No le escribas al puto. El puto tiene que ver acá. Julieta.kidman@gmail.com. ¿Cómo se escribe Kidman? K-I-T-M-A-N. Perfecto, pues me quedó esa duda. El hombre Kit. Justo. Como Nicole, pero con T. Claro. Está igual. Perfecto. ¿Algo que ver con el autofantástico? No me acuerdo del autofantástico. ¿Qué? Querida, me cagaste chichata. Escucha, Juli, ¿querés repetir dónde tocabas? Sí. La fecha, ahora, todo. El domingo 19 en Café Vinilo, en Gorriti 3780 a las 21 horas. Perfecto. Ahora se cargó. Y ahora sí. Normal. Primero que nos recomiende alguien para escuchar. Me gusta, muy bien. Sí, a ver, un disco para escuchar de un jazz. Un disco, una cantante, un cantante, lo que algo. Quiera. Que nos recomiende algo de jazz o no, no importa. Y después sí, la plata urbana, y ya estamos terminando el programa. Son militantes del jazz. Sí, sí, hoy, sí. Hoy, olvídate, hoy si nos, no, hoy nos si ganan, escuchas jazz, sos gorila, es así. Claro, es así, no podemos decir nada. Como, basta, vamos a polar, el mundo claro. Polar, boca arriba, listo. No escuchas jazz, puto el que lee. Todos cantando. Bueno, a ver, Qué sí. Difícil elegir un disco, pero lo voy a hacer. No, un disco. O lo que te guste. Una cantante, lo que vos digas, escuchen este disco. Una de mis cantantes favoritas es Carmen McRae. Pero el disco que les voy a recomendar es de Sarah Vaughan. Pero ¿viste? La tengo que nombrar a Carmen. Está bien, está bien. La adoro. El disco se llama Easy Living. Easy Living. Easy Qué living. Fácil vivir. O vivir fácilmente. Exacto. Sí, sos Sara. Vivir fácil porque. Dios, sos Dios, casi Dios. A la mierda. Sí, sí, total. ¿Abría las aguas también? No había necesidad. Se abrían solas, si ya hacía así. Bueno, ¿y una ofrenda, Juli, para dejarnos? Una ofrenda, estuve pensando y me acordé de algo que vi hace muchos años. Que mostró una amiga hace tiempo. No recuerdo qué calle, pero es por Palermo. No sé si Loyola, alguna de esas. Sí. Yendo derecho. O sea, se termina, suponete, cruzando Córdoba, se termina las 5 cuadras. Entonces, cuando termina, se ve la calle que la corta. Y de frente, no sé cuál es. Uriarte. La que se transforma sí, en... Sí, es Uriarte. Pues, cuando vas derecho a donde se termina, en la pared, sí. Hay una puerta que está pintada. O sea, que vos venís... ¡Qué peligro! Pero es tremendo, Muy claro. Real, ¿eh? Che, me mandas una pizza. Derecho. El pibe tocando timbre en la puerta 3 horas. No, venís con el auto y flashás. Ver claro. La puerta así de repente, obviamente. Me imagino dos viejitos. Es un túnel, Javier. Pasá por ahí. No, es una puerta pintada. Es un túnel. No Alicia en el País de las Maravillas, me imagino. Igual. Está bueno. Che, pará, es en Uriarte, pero entonces. Creo que es una avenida. Yo decía la otra calle, la que se transforma en Avenida Boedo, que usted la agarra. ¿Cómo se llama? Bulnes. Esa también se corta en un momento. Hace no. Pero hace Bulnes un puente, hace un... No me acuerdo la puerta. No hay una puerta, está flasheando. Usted trasladó la imagen de la compañera en una puerta en Boedo. Que Boedo sea el barrio del futuro no quiere decir que esté la puerta. No, usted quiere decir que Boedo... Yo estoy diciendo Córdoba y Bulnes, dobla, viene por Córdoba, dobla en Bulnes a la izquierda, sí, hace 4 o 5 cuadras y se corta. Bulnes y la valla. Claro, ahí va. Sí, pero no hay ninguna... Pero las puertas son de verdad. Está bien, mujer, pero yo no sabía eso. Digo, hasta recién estamos tratando de ver qué calle era que se cortaba y tiré esa. Es verdad, no hay que confundir la realidad con la ficción. La puerta que dice Juli es una puerta dibujada. Uh-huh. Si ves un conejo blanco que entra, es posible que las sustancias que está tomando surgieron en efecto. Bueno, nos quedamos sin tiempo ya. El sábado 19. El sábado todos escuché un poco de jazz. Ah, café vinilo. Ah, no lo anoté. ¿Dónde queda? Yo lo anoté. Café vinilo. Gorriti que. Y Bulnes. Tengo el. Y Salguero. Gorriti y Salguero. ¿Tres cuánto? 3780, el domingo Gorriti. 19. A las 9 de la noche. Gorriti, 3780, domingo 19, 9 de la noche. Perfecto. Bueno, hasta el próximo Julieta jueves. Gracias. Te pedimos a Julieta un aplauso. Gracias por venir. Gracias a todo lo que hicieron posible. Gracias, Euge. Gracias, Tana. Gracias, Marti. Gracias, Pablo. Y Ale. Y Delvis en el más allá. Ale. Pablo. Yo sabía que era Pablo. La tiró Sarboy. La rigó, la rigó. Vale, Roberto, Gustavo. 1.377.000 Nos vemos hasta el próximo jueves. No nos vamos a ver porque es raro. Nos escuchamos. Bueno, total. Mi nombre